livros na estante já não têm mais tanta importância. Do muito que eu li, do pouco que eu sei, nada me resta a não ser a vontade de te encontrar. Motivo eu já nem sei. Muy buenas tardes, aquí abrimos el aula 89 en esta tarde de miércoles, cuando nos encontramos ya prácticamente a punto de despedir este mes de mayo, y vamos a continuar y vamos a empezar como siempre hacemos los miércoles, que es con reseñas literarias en el espacio Todos los libros, un libro, que dirige y presenta Alberto Sansegundo, con mi colaboración, que básicamente consiste pues en hacer alguna que otra pregunta, el tirarme de la lengua acerca alguna, bueno, y algunas veces parar la lengua, porque si no nos podemos eternizar. Alberto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, pues bien, bien. Aquí dispuesto a otra vez a lanzar a los oyentes el habitual chorreo imparable de, bueno, de información siempre contada de manera apasionada, porque normalmente, como ya saben quienes nos siguen, recomiendo habitualmente libros que, bueno, yo creo que no bajan del apasionamiento, ¿no? Que no bajan del entusiasmo. Y por un motivo o por otro. Sí, por una razón o por otra siempre hay algo que me llama la atención muy poderosamente, y eso es lo que hace que quizá con excesiva vehemencia me manifieste aquí semanalmente con mis preferencias, mis filias y mis fobias literarias. Alberto, tenemos entendido que en estos días se viene celebrando, yo creo que la Feria del Libro está en Madrid. Ahora está en Madrid, está sí, en Madrid, pero hace poco estaba aquí en Salamanca. La semana pasada precisamente nos hablaste de un libro que se presentaba en la Feria del Libro de Salamanca. Yo no sé si vamos a discurrir por la Feria del Libro. O yo creo que vamos a todavía tirar del hilo de la Feria del Libro durante, bueno, esta es la última semana. Porque, bueno, se da la circunstancia. Yo tenía previsto ya la referencia de este libro, de estos dos libros, porque son dos en realidad, esta semana. Pero encima se dio la circunstancia de que la autora, Edurne Portela, ha estado presente dos veces en el último mes en Salamanca. Primero en la Feria del Libro, que es donde yo la he podido escuchar. Y luego una segunda vez, que el viernes pasado, con ocasión del Festival de las Artes de aquí de Castilla y León. ¿Fácil? Sí, estuvo el viernes pasado. Lo que pasa es que yo no pude verla presentando un documental que tiene con otro escritor, José Ovejero, sobre escritores españoles. Uh-huh. Y esta segunda vez yo no he podido asistir a la presentación del documental. Bueno, sí, capto que te gusta la literatura de Edurne Portela. Sí, porque hubiera sido también a ese segundo encuentro. Gustar quizá no sea la palabra adecuada. Ahora vas a ver por qué, y nuestros oyentes también. Gustar hace referencia, yo creo, a una aproximación, diríamos, sentimental, placentera, estética, y siendo una buena escritora, bueno, fundamentalmente me interesa, diríamos, intelectualmente, desde un punto de vista racional, porque las tesis que defiende están bien, sobre todo más que las tesis que defiende están bien, que es cierto, los temas que plantea, pone sobre la mesa, pues son interesantes. Y esto es lo que quiero comentar, porque más allá de la excusa de la Feria del Libro, que nos viene un poco lejana, claro, Edurne Portela interesa hoy porque habla fundamentalmente de la violencia etarra, tanto en sus novelas como en sus ensayos. Yo traigo hoy un ensayo y una novela. El eco de los disparos es el ensayo, que lo publicó, fue la primera obra que ella publicó de las dos que traigo, es creo del año 2015, creo recordar. Y luego, Mejor la ausencia, que es del año 2017, ¿no? Y entonces la excusa de ETA, por llamarlo así, es especialmente importante porque sale al aire este programa entre dos fechas significativas. Una, la de la, a mi juicio, cínica, hipócrita y, bueno, muy mal planteada renuncia a las armas de la banda terrorista. Y la segunda fecha es todavía más significativa. La muerte de Miguel Ángel Blanco. No, la que el yo, por la razón por la que yo traigo, sí. No, fue un mes de julio. Fue más adelante. No, la razón por la que lo traigo es que el 7 de junio, dentro de nada, se cumplen los 50 años del primer asesinato de ETA. Hay un guardia civil de tráfico, José Ángel Pardines, que fue asesinado, bueno, pues eso, como digo, hace 50 años, el 7 de junio del 68, por dos etarras, Xavi y Joseba, bueno, dos terroristas vascos, que además, bueno, durante mucho tiempo tuvieron calle, y yo creo que la siguen teniendo, no estoy muy seguro, en el municipio vizcaíno de Lejona, que es donde vivieron. Y hay víctimas presuntamente de ETA previas. Hay una niña, Beatriz Urroz, que murió en el año 60 por una bomba que se colocó en las vías de un tren y que todo el mundo atribuye a ETA, pero no se sabe. La primera víctima reconocida es este pobre joven, chico joven. Y entonces, bueno, enmarcado entre estas dos fechas, la renuncia a las armas, o mejor dicho, la disolución, porque la renuncia a las armas ya es anterior, ya el cese de la violencia de ETA formalmente es del año 2011. La disolución como banda terrorista, como grupo armado, y este siniestro aniversario de los 50 años de del primer asesinato, me pareció ya desde hace muchos meses, lo tenía pensado, presentar estos libros de Edurne Portela. Luego se dio la circunstancia de que vino a la feria del libro, uh-huh. Y eso ya permite, pues bueno, un engarce mayor todavía con la actualidad, ¿no? Uh-huh. Estuviste, por lo tanto, sí que estuviste en la Feria del Libro, uh-huh. Y sí que estuvo Edurne Portela ahí en esa Feria del Libro. Yo no sé qué libros presentaba en esta ocasión, si tiene alguna. Presentaba la última novela, Mejor la ausencia, mejor pero la claro, ausencia. La referencia de El eco de los disparos, que es, digamos, la obra con la que se dio a conocer, es muy poderosa y también, por lo tanto, se habló de ese primer libro, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ella es una mujer joven, nació en el 75, por lo tanto tiene 40 y pocos años, nacida en el País Vasco, vivió allí, bueno, toda su obra, tanto el ensayo, ahora hablaremos con más detalle de cada uno de los dos textos, ¿no? Tanto el ensayo como sobre todo la novela están muy teñidos de autobiografía, y la primera infancia, la juventud, las vivió en el País Vasco. Luego se marchó fuera de... Bueno, estudió filología en la Universidad de Navarra y luego se fue a Estados Unidos. Tiene un doctorado en literaturas hispánicas en Carolina del Norte. Estuvo durante 13 años ejerciendo como profesora de literatura latinoamericana y española en una universidad de Pensilvania. Y allí, además, dirigió un centro de investigación para humanidades de esa universidad. Hace dos, tres años ha vuelto a España. Y bueno, académicamente, profesionalmente, está especializada en el estudio de la violencia y sus representaciones fundamentalmente a través de la cultura, en el arte, en la literatura, en el cine, como ahora hablaremos, ¿no? Y bueno, ha publicado muchos artículos, muchos ensayos, digamos aislados, trabajos de pequeños trabajos de investigación que han confluido en diferentes libros, en particular, como digo, más notoria la obra esta, El eco de los disparos, con un subtítulo muy muy muy explicativo, Cultura y memoria de la violencia, que como insisto, tiene 2-3 años, y luego casi, como yo diría, un corolario natural de la evolución intelectual que se plasma en ese libro, casi lo vemos venir leyendo ese libro, que el paso siguiente va a ser una novela, lo estaba pidiendo en cierto modo, por uh-huh. cuestiones que ahora mismo comentaré, ¿no? Entonces, bueno, también Mejor la ausencia habla del mismo mundo, el mundo de la violencia, siempre muy centrada en el País Vasco. Ella tiene cosas también publicadas. Yo no sé publicadas de este título, Alberto, me da una reflexión, uh-huh. Mejor la ausencia, no sé si se refiere a Mejor la ausencia de violencia o Mejor la ausencia también por ese periodo que ella ha tenido fuera de España, uh-huh. donde quizás haya podido ubicar mejor uh-huh. todos los componentes de esa violencia. Se dice que viendo las cosas desde fuera, desde otra perspectiva, se puede llegar a comprender mejor el fenómeno. Sí, algo de esto hay, ¿no? La referencia es a un detalle de la peripecia novelística, ¿no? Tiene que ver con la ausencia del padre en una familia muy desestructurada en el País Vasco, ¿no? Pero también tiene que ver con ella, porque la protagonista de esta novela, al igual que la propia Edurne Portela, la novela prácticamente, bueno, tiene dos partes, se parte en el momento en el que ella abandona su pueblo y se va a estudiar al extranjero y de nuevo a Estados Unidos y vuelve años después, y por tanto también hay una cierta conexión con esta idea de la ausencia, de la distancia, de la separación, para analizar con una mayor objetividad, con una mayor frialdad. Y estas son dos palabras importantes para referirse a estas aproximaciones que hace a la violencia Edurne Portela, ¿no? Es verdad que ha vivido en primera persona, de una manera muy descarnada, como también comentaremos, la violencia en el País Vasco durante los años 70, 80 y 90, pero su intento de explicar o entender, no justificar, pero sí explicar o entender la violencia, pasa por esa distancia, esa frialdad, una cierta, digamos, vamos a decirlo así, si es posible en este terreno mantener esta posición, una cierta asepsia, una cierta distancia, digamos, casi diríamos científica, para no contaminarse por una emoción demasiado. Es verdad que es natural manifestarse de una manera emotiva y sensible ante esos hechos, pero su pretensión no es esa, su pretensión es una pretensión racional de comprender, ¿no? Y por tanto, sí, en ese sentido, la ausencia también tiene ese valor metafórico, ¿no? Sí. Lo que está claro es que la violencia ha marcado su vida, hasta el punto de que su vida profesional precisamente la ha enfocado, ¿no?, a ese estudio, ya desde el punto de vista de la racionalidad, de investigación, etcétera, etcétera, lo ha enfocado precisamente al estudio de la violencia. O sea que esa, sí, esa infancia o esos años que pasó en el País Vasco sí que la han mediatizado en ese sentido. Es curioso, en ese sentido, sí, la han marcado en ese, claro, sentido. Es curioso porque hay un paralelismo claro, diríamos, entre tres vías, ¿no? Por un lado, los textos ensayísticos, la parte de su texto es ensayística, esa parte está teñida de violencia. Luego la parte autobiográfica, la parte biográfica, la que decora, la que establece el decorado del ambiente en el País Vasco en esas décadas, está claramente marcada por la violencia. Y bueno, no solamente en su obra, sino que en su vida personal, evidentemente los primeros años de su vida son muy parecidos a los de la protagonista de la novela, y por tanto esa violencia. Lo que sorprende, sobre todo para alguien que no vive allí, que lo sabe, que no ha vivido en el País Vasco, a pesar de que uno, yo en particular, ha sido siempre alguien muy sensible, cualquier oyente que nos haya seguido a lo largo de este año ha conocido mis diatribas contra los peores elementos del nacionalismo, y bueno, la manifestación más exacerbada del nacionalismo en el País Vasco es especialmente grave porque es un nacionalismo que además mata. Y entonces, claro, entonces, pero a pesar de que, insisto, hay una sensibilidad especial por mi parte a la hora de intentar acercarme a esos temas, y una preocupación, como cualquier ciudadano que tenga un mínimo de corazón, ¿no?, ante el dolor de las víctimas, sin embargo, no te das cuenta hasta que no lees los libros, y estos libros son sobrecogedores, sobre todo la novela, y los aspectos novelísticos del ensayo, que ahora hablaré de ellos, del horror que ha debido ser vivir allí. Es decir, tienes un acercamiento intelectual a ese horror y lo entiendes y te das cuenta de lo que es Fernando Savater, el grupo, es decir, la asociación Basta Ya, toda la gente que ha denunciado, que ha tenido la valentía en un mundo en que era muy difícil ser valiente, la valentía de denunciar aquellas circunstancias, ¿no? Pues la política Rosa Díez. Claro, pero claro, todos los que han sufrido, bueno, ya hoy día pues todavía hay mucha gente, ¿no? Maite Pagazurtundúa, ¿no? Mucha más gente, ¿no? Evidentemente, todas las víctimas del terrorismo, ¿no? Pero el horror cotidiano, una existencia teñida por la violencia, no solo, y esto es uno de los valores de la obra de Edurne Portela, no solo la literalmente terrorista, la de Etarra. Por cierto, sin equidistancias de ningún tipo, Edurne Portela menciona también, obviamente, el terrorismo de Estado, los casos del caso de los Gal, etcétera. No, pero es otra violencia. En el caso de la novela hay una violencia familiar, una mujer agredida por su marido, una violencia clarísima. Hay una violencia sexual, porque los ritos de iniciación de los jóvenes, ya sabemos, en todo caso, pero en el caso del País Vasco, es decir, la propia protagonista sufre episodios de bueno, esas cosas que están a esas edades, a medio camino de, bueno, la diversión de jóvenes, pero a la vez hay una auténtica agresión sexual, ¿no? Y luego la violencia en todos los ámbitos, ¿no? El clima este que todos conocemos, digamos, el rock radical vasco, la violencia incluso estética, el modo de vestir, el modo de manifestarse, las borracheras interminables, la Kale Borroka, también las Enrico Tabernas y todo ese mundo, una grisura y una fealdad en el entorno de pintadas permanentes, de un territorio de un... Bueno, por cierto, que también ha descrito el gran bestseller de estos últimos años, Fernando Aramburu. ¿No? Aramburu con su patria, ¿no? Yo Aramburu no hablo en este momento de patria, ni lo he presentado en todos los libros un libro, porque ya hace muchísimos años presenté su libro de relatos, Los peces de la amargura, que es el antecedente de patria, ¿no? Me parece una posición, además, moral impecable, cosa que no comparte del todo Edurne Portela, como ahora veremos, ¿no? Pero bueno, en definitiva, llama muchísimo... Este clima, la pregunta tuya es si ese clima de violencia... Ese clima de violencia transpira todo, la obra y la vida, y uno imagina lo duro que ha debido ser vivir en ese ambiente durante esos años, además de formación de la personalidad, de formación del carácter, ¿no?, y de formación también intelectual de una persona, ¿no? Y esta novela enseña algo, Alberto, quiero decir, porque está claro que lo que se establece o lo que se está narrando, escribiendo, es muy desagradable. No sé si esta novela enseña algo, si es didáctica de alguna manera, porque un lector, no sé, ¿qué puede encontrar en esa novela? Aparte de pasar un rato, que yo creo que debe ser no debe ser demasiado agradable. Es ilustrativo, pero duro. esas horas, ¿no? Son ilustrativas y ejemplificadoras, pero duras, ¿no? Yo, claro, me remitiría a la obra, al ensayo previo, antes de hablar de la novela, en el sentido de que, como decía, la novela es una especie de continuación del ensayo, ¿no? Y por tanto, la voluntad académica, explícita del ensayo, de verdad hacer una, sostener una tesis, defender unas ideas, no está tan clara en la novela. La novela cuenta una historia, y es verdad que hay por debajo una tesis subyacente, pero no hay una voluntad explícita de transmitir una idea. En el ensayo sí, ¿no? Por tanto, si no te importa, hablaría primero del ensayo. Del ensayo, ¿no? Entonces, y ahí sí que hay una tesis, como digo, ¿no? Lo que hace Edurne Portela es investigar a partir del comentario de obras cinematográficas, literarias, alguna obra de algún fotógrafo también, pero una cuestión menor, de este siglo, que han estudiado o que han representado en sus obras, cine y literatura, han representado el fenómeno de la violencia fundamentalmente terrorista o de la violencia de la sociedad vasca, que engloba, por lo tanto, y de una manera muy apreciable, la violencia terrorista, ¿no? Uh-huh. Entonces, utiliza en su análisis películas, algunas más conocidas en el resto de España y otras más circunscritas a aquella realidad, ¿no? Letargo de Joaquín Muñoz, Tiro en la cabeza de Jaime Rosales, obviamente no le gusta nada a Edurne Portela, Ocho apellidos vascos, de Martínez Lázaro, El negociador, de Borja Coveaga, Fe de Etarras, que hizo también el mismo director, y luego cuentos, Peces de la amargura sí, Patria no lo comenta, porque el libro de Edurne Portela es previo a la publicación de la novela de Aramburu, Ojos que no ven, una novela estupenda de José Ángel González Sainz, Twist, de Arcaiz Cano, Mentiras, mentiras, mentiras, de Iván Zaldúa, bueno, diferentes obras, y analiza en ellas, desde diferentes puntos de vista, huyendo de los tópicos, huyendo de los prejuicios, de los apriorismos, digamos, reduccionistas, intenta ver ahí todo ese mundo de la violencia en primer plano, pero todas las dinámicas, como dice ella, de silencio, complicidad e indiferencia que van asociadas a la violencia, ¿no? Y entonces, bueno, ella no pretende ni justificar ni siquiera explicar. Ella muestra las distintas caras de la violencia desde diferentes enfoques. Porque esa violencia, perdona que haga un inciso, Alberto, parece que esas situaciones de violencia y que se llegan a transformar en algo tan crudo, en algo que hace tan difícil la vida, parece que sí que tienen un elemento común en todas las sociedades donde se produce, que es esa sociedad inerme, que no hace nada, que no quiere saber nada, que cierra los ojos ante esa realidad. Parece que siempre sucede, ¿no? En ese fenómeno de la violencia que se enquista, que llega a producir muertes, asesinatos, parece que siempre hay ese momento, ¿no?, donde la sociedad no se quiere enterar de lo que realmente está pasando ahí. Claro, una reacción que, claro, puede uno desde fuera, desde su tranquilidad de 400 kilómetros de distancia, calificar de cobarde, pero que se entiende porque la gente tiene miedo. Y ese miedo es uno de los elementos que hace crecer y prosperar la violencia, ¿no? El terror, claro, efectivamente, ¿no? Entonces, esta idea del miedo, del silencio, que es muy importante en la obra de Edurne Portela, ¿no? Ella entrevista, o no entrevista, pero repasa la mirada de los testigos, de las víctimas, las obras que glosa, comentan, pues aparecen víctimas, testigos, perpetradores de los asesinatos, y más allá de lo explícito, de lo que cualquiera rechaza de hecho intelectualmente, nos deja ver los resquicios en los que habitualmente nos reparamos. Como digo, la apropiación del lenguaje, que es algo que ya hemos hablado a propósito del nacionalismo otras veces, sí. La indiferencia de mucha gente, esto que dices del enquistamiento, ¿no? Los modos en los que se representa el dolor en la literatura, en el cine, el fanatismo, la dificultad, la imposibilidad de, que es otro de los subtemas interesantes de Edurne Portela, de imaginar, de concebir al otro, y ese es un intento que ella hace. Pongámonos en la mentalidad del otro. El otro, por ejemplo, hay una serie de obras artísticas que presentan la humanidad del terrorista, es decir, son seres humanos con sus sensibilidades, y esto, por ejemplo, desde determinada lógica, no gusta demasiado. Yo recuerdo una película con la intervención de Carmelo Gómez, que precisamente se fijaba también en la persona del terrorista, ¿no? Claro. En esa parte humana del terrorista. Sin embargo, nuestros apriorismos, que son razonables, son entendibles, ¿no? Tendemos a ver en el terrorista, y también en el violador, y también en el asesino, ¿no?, como al emblema del mal, ¿no? ¿Por qué? Porque quizá eso nos tranquiliza, ¿no? Es el mal absoluto, es el monstruo, ¿no? Mientras que detrás, que haya gente que ama, que haya gente que acaricia la cabeza de un niño, que haya gente que va a comprar una barra de pan a una panadería, que saluda al vecino, nos hace, puede ser incluso discutible. De hecho, Edurne Portela la han discutido precisamente por esa cuestión, como si eso supusiera una justificación del terrorista, y en absoluto, no es equidistante, no justifica en absoluto la violencia. Intenta explicar o entender, entender ella misma y hacernos entender a los lectores todo ese cúmulo de elementos que rodean al acto deleznable, horrible en sí, del atentado, ¿no? Entonces hay muchas cosas, ¿no? Porque hay, por ejemplo, los subtemas del resentimiento, la venganza, el dolor, como decimos, enquistado, la dificultad para perdonar con estos últimos años que se están haciendo todas esas experiencias de intentar buscar el encuentro entre el asesino y la familia de la víctima, para intentar, bueno, la dificultad de reparar el perdón. Yo he calificado de cínica e hipócrita la disolución de ETA, porque desde mi lógica, esto ya es ideológico y por tanto puede ser discutido evidentemente con argumentos políticos, una rendición en donde no contribuyas a esclarecer los delitos. Fíjate que ETA ha matado desde Pardines a 852 personas más, hay miles de heridos. De los 852, no recuerdo ahora la cifra, pero cerca de 300 asesinatos están todavía sin esclarecer. Entonces, claro, dices, bueno, si de verdad hay una rendición, que no se formula desde la óptica Berchale, no se formula como una rendición, ¿no? Pero bueno, si estás disolviéndote, lo razonable, para que esto no fuera hipócrita, es decir, oye, he metido la pata, he hecho mucho daño y voy a colaborar, voy a contribuir con la policía, con las fuerzas del orden, a esclarecer los delitos que están, que por otro lado sería casi irrelevante, porque un porcentaje muy alto de estos que están sin esclarecer están prescritos a su vez, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, en cualquier caso, hay tantísimas cosas en ese análisis de la violencia, centrada fundamentalmente, insisto, el ensayo en la violencia terrorista y todos sus elementos adyacentes, en donde está indiferencia, perdón, dolor, resentimiento, silencio, miedo, etc. Lo interesante también del libro, del Eco de los disparos, es que aparentemente sin entenderse de entrada por parte del lector, el discurso documental o científico o de investigación o más académico, que podría ser una tesis doctoral, la presencia de la violencia en el cine, la literatura y fotografía en la obra cultural del País Vasco en los últimos 30 años, aparecen intercalados capitulitos que son ficción o no son ficción. Están basados en la realidad, pero están relatados ya no como ensayo documental, sino como narraciones literarias. Sí. Y ahí es donde se ve, leyendo ese libro, cuando yo leí ese libro dije, esto está pidiendo una novela. Y entonces, claro, hay una continuidad de estilo, de preocupaciones, de intereses, de tono, entre esos capítulos. Al final, si tenemos tiempo, leeré uno de esos breves capítulos de ese primer libro. Sí. Muy explicativo y que vale por sí solo para entender el horror de la vida en la sociedad vasca en esos días, ¿no? Hay una continuidad, como digo, de estilo, de tono, de intención entre esos capítulos de ficción dentro del ensayo y lo que luego, más adelante, dos años después, va a ser la novela. Mejor la ausencia, que está recién publicada, Alberto. Mejor la ausencia. Sí, es de 2017, tiene unos cuantos meses, ¿no? Sí, ha sido. Bueno, ha tenido mucho éxito editorial, mucho éxito de público. ¿Quién publica, por cierto? Lo publica el Círculo de Lectores. Círculo de Lectores, me equivoco. La editorial se llamaba hace unos años Círculo de Lectores Galaxia Gutenberg, ahora es solo Galaxia Gutenberg. Sí. Muy bien, pues. Entonces, si quieres, podemos hablar de la novela. Yo creo que sí, podemos entrar ahora ya con Mejor la ausencia, que ya parece que se estaba empezando, ¿no?, a dilucidar, estaba apareciendo ya quizás esa novela en el ensayo El Eco de los Disparos. Pues vamos con ella. Una novela, pues desde luego durísima, debe de ser, desagradable en el sentido de que muestra sobre todo violencia en todos los aspectos de la vida, ¿no? Muestra ese mundo que yo he aludido hace un rato y que tantos conocemos de oídas, lo que decía de la oscuridad. Aquel Bilbao previo al Guggenheim, que era un Bilbao de aguas sucias, un Bilbao negro, con los paisajes urbanos sórdidos, con aquellas calles permanentemente ocupadas por disturbios, contenedores incendiados, la omnipresencia también en aquella época de la heroína, un clima, como decía hace un rato, el rock radical vasco, y el panorama luego político del hostigamiento, del asedio a quienes no comulgaban con las tesis de Abertzales, y bueno, el impuesto revolucionario, un mundo de esto que tanto veíamos en los telediarios en aquella época, los gases lacrimógenos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿tú crees que tanto la novela como el ensayo, Alberto, ¿tú crees que contribuye de alguna manera a establecer los orígenes de las causas, ¿no? Porque todo tiene unas causas. No sé si Edurne Portela tiene esa ambición en algún momento, o realmente a las causas no se llega nunca. Ella ve las consecuencias de esa violencia y analiza ya la violencia cuando se ha producido, pero no. Sí, no, debo entender que no hay un. No hay un análisis desde el punto de vista político, en el sentido de rastrear, o histórico, de rastrear el origen, las connotaciones, no hay un análisis de ETA, no. Este es el panorama. En el caso de la novela, este es el panorama. Totalmente descriptivo. Y en el caso del ensayo, bueno, ¿cómo presentan ese panorama, con sus claroscuros, los artistas, los escritores, los cineastas, ¿no? Uh-huh. Pero no hay un análisis en este sentido de historiador, de decir ETA nació tal, y la influencia de la Iglesia, y la conexión con el carlismo, o Sabino Arana, y las raíces. Sí, pero se llega a adivinar en algún momento en el ensayo. No, eso porque has leído por tu cuenta y te interesa ese terreno, pero en la novela no está. La novela es el análisis. Ya escucharán, ya se darán cuenta los oyentes cuando leamos ese fragmento, digamos, la idea de fondo que inspira, yo creo, porque a mí me parece un fragmento extraordinariamente revelador. ¿No? Uh-huh. Entonces, en la novela lo que tenemos es a una niña, que es evidentemente ella, Amaya, y nos la presenta en dos fases. La novela comienza en el año 79, cuando la niña tiene 4 o 5 años, exactamente igual que Edurne Portela, que nació creo en el 74 o en el 75, y bueno, está hasta el año 92, esa primera etapa en donde, cuando alcanza la mayoría de edad, con 18 años, pues se marcha del ambiente de su familia, que es muy conflictiva. La madre es abandonada por el marido, que la agrede, la madre se sume en un proceso autodestructivo, con el alcohol y tal. El padre, que es una cosa, bueno, su presencia es un poco ambigua, parece que tiene connotaciones con la guerra sucia, con el ámbito de la guerra sucia contra ETA. Tiene 3 hermanos, uno muere por la heroína prematuramente, otro es militante y muy probablemente asesino de ETA. Luego hay un tercero que está un poco fuera de ese mundo y logra marcharse a estudiar a Madrid para escaparse también de aquel. Y luego, más allá del ambiente familiar, que es un microcosmos, luego está el macrocosmos, que es el ambiente de esta chica, una chica, va creciendo, una chica que va al colegio, y el ambiente Abertzale de nuevo, de los amigos, de las ricotabernas, de este tipo, estas cosas que asociamos un poco a lo más radical de la juventud vasca, que es un rock agresivo, estas fiestas de casi golpearse, de perder totalmente el control, con drogas, con mucho alcohol, las agresiones, los insultos, pero como forma de vida cotidiana, no necesariamente vinculado a ETA, aunque también está todo este panorama de fondo, es todo ese escenario de, como digo, las dianas, los señalamientos, los chivatos, la gente que va con escolta, etcétera. Y luego hay una segunda parte, bueno, ella lo deja a los 18 años y se va a estudiar fuera, uh-huh, en una conexión más, una de las muchas, con la autobiografía, con la propia biografía de Edurne Portela. Y luego hay una segunda parte, que es el regreso, se llama, ya se sitúa en 2009 y vuelve ella con unos rasgos personales muy parecidos también a los de la autora. Para poner en orden un poco, vuelve a su pueblo natal para reordenar su pasado, para asentar, digamos, sus fantasmas, etcétera, ¿no? Entonces, claro, como parece probable en el caso de la propia autora, la inteligencia, la sensibilidad, es lo que la salva. Es decir, ya, ¿cuántos han quedado por el camino? Por muchas razones, ¿no? Es decir, los propios hermanos de la protagonista, que no sé si son los hermanos de ella en este caso, uh-huh, no sé si hasta ahí llega los aspectos biográficos, ¿no? Pero ella, claro, ella se ha marchado, ha huido, ha ido a estudiar fuera y vuelve convertida en una profesora, sensible obviamente ante su pasado, lo quiere reordenar en esa vuelta atrás, pero en definitiva fuera del problema, fuera, uh-huh, del peligro. Y no vuelve destruida, como no seguramente destruida, si, claro, han como si se han destruido, claro, los que quedaron allí, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante y Lo que pasa es que se lee de un modo con el corazón encogido, porque y con el corazón encogido y con la inteligencia muy despierta y muy compasiva, en el sentido de pensar cómo han vivido tantos jóvenes. Porque claro, es evidente que aquellos fanatizados y que comulgaban, vuelvo a utilizar el verbo otra vez, que quizá hablando del nacionalismo vasco el verbo comulgar no sea el menos apropiado, ¿no? Con tanta influencia que hay de la Iglesia Católica. Por cierto, hablando entre paréntesis, no me resisto, a propósito de la actual disolución de la banda, no me resisto a comentar el... Ahí ya no, cínico e hipócrita me parecen adjetivos muy pobres para referirnos al comunicado de la Iglesia Vasca, ¿no? Que no hay por dónde cogerlo, ¿no? Bueno, pues todo ese, quiero decir, la gente que comulgaba con eso, pues evidentemente estaba más asentada. Pero ¿cómo debería vivir el horror cuando, digo yo, estamos leyendo y sí, sobrecogidos, con el corazón en un puño y además intelectualmente pensando, qué difícil abrirse paso con normalidad a una existencia normal, haber salido indemne, y no solo indemne, sino lúcida, inteligente y triunfante en aquel entorno terrible, ¿no? Por cierto, quiero anticipar a nuestros oyentes que la semana que viene, que creo que el programa sale el día 6, no recuerdo ahora las fechas, y como el 7 es precisamente el aniversario, voy a traer otro libro, ya desde otra perspectiva totalmente distinta, pero otro libro relacionado con el mundo del País Vasco, de ETA, de la violencia. Ya hablaremos entonces de él, ¿no? Bueno, que está muy bien y además es muy oportuno, ¿no? Que también conocer todo lo que, o parte de lo que se ha escrito también sobre ese tema, que desde luego ha impregnado nuestra vida de los últimos años, ¿no? Ha impregnado la vida de todos los españoles. Alberto, y no sé si quieres comentar algún tema más en torno a mejor la ausencia, o si directamente ya nos recomiendas también alguna canción. Voy a citar alguna canción. Claro, la opción fácil es, bueno, utilizar alguno de los temas de que llama rock radical vasco, que tantas manifestaciones tiene, ¿no? Porque a mí me parece especialmente incómodo, desagradable el combativo rock vasco, no me gusta nada. Y entonces he aprovechado una canción que sí me gusta mucho. Hay un cuento de Iván Zaldúa que comenta en El eco de los disparos, Edurne Portela, que yo no he leído, pero solo la sinopsis del cuento hecho por la propia Edurne Portela es impactante, es estremecedor. Y en ese cuento se cita una canción de Radiohead, sacado de un clásico, OK Computer, uno de los grandes discos de los últimos, yo diría, 30 años. Y hay una canción, No Surprises, que es la que vamos a poner como complemento a esta reseña, ¿no? Muy bien, y la reseña hacemos la lectura de ese texto. Claro, la lectura de ese fragmento de Mejor la ausencia. Sí, del eco de los disparos. Del eco de los disparos. Uno de los fragmentos de ficción. Yo le pregunté, cuando estuvo Bruno Portela en Salamanca, le pregunté qué pasaba con este fragmento, ¿no? Que me parecía muy significativo. Y me dijo que no era ficción, que el narrador o la narradora que cuenta esta historia es ella misma. Ella presenció esta escena, ¿no? Y no teniendo nada que ver ni con el terrorismo ni con ETA, etcétera, es una escena que vivida en aquellos días por una niña pequeña y que a mi juicio describe ese mundo sórdido de la violencia, lo describe perfectamente, es el resumen perfecto, a mi juicio, de mi lectura de aquella realidad de aquellos años, ¿no? Creo que se titula Debajo del felpudo, lo acabo de ver desde aquí, desde la distancia. Pues adelante con Debajo del felpudo. No puede decir que todavía era una niña y que por eso no supo cómo reaccionar. Sabe que ya no lo era por varios motivos, como que ya vivía en la casa del parque, ya no llevaba el uniforme del colegio de monjas y ya compraba caramelos de menta para ocultar el sabor del tabaco. Lo hicieron delante de ella. No, lo hicieron especialmente para ella. Se le acercaron según sacaba las llaves del portal. Le enseñaron un gato recién nacido, pelirrojo y con los ojos cerrados. Mientras ella metía la llave en la cerradura, le dejaron que acariciara al gato, lo pusiera contra su camiseta negra y le diera un beso sabor a menta en el hocico. Devolvió el animal a uno de ellos, igual de pelirrojo que el gato, que le preguntó, ¿no te gusta? Y ella, según empujaba la puerta, decía, sí, mucho, pero tengo un perro, y además mi abuela odia a los gatos. Y lo decía todavía con una sonrisa causada por el cosquilleo de la pelusa del gato, una sonrisa que se iba apagando, mientras el pelirrojo decía, pues te jodes, porque mira lo que vamos a hacer con esta mierda. y tiraba con fuerza la bola de pelusa roja bajo el felpudo de goma, que ese día estaba en la calle, y empezaba junto con sus amigos a saltar encima de él, en silencio, metódicamente, cada vez con más fuerza, cada vez saltando más alto. Y ella, en el portal, detrás de la puerta de cristal ya cerrada, observaba horrorizada el baile ahora frenético, y se iba alejando, y doblaba la esquina, y subía en el ascensor, y entraba en su casa, y quería olvidarse de lo que acababa de ver, y sacudía al principio, silenciosa, metódica, y después frenéticamente, la suave pelusa de su camiseta negra. Cada día, por muchos meses, se preguntaba qué habría quedado de él. Nunca se atrevió a levantar el felpudo. ¿Quedaría algo de su pelusa tibia y pelirroja? ¿Tal vez alguna uña minúscula? ¿Algún huesecillo apenas formado? ¿Quizás un bigote? ¿Habría recogido sus restos la señora de la limpieza al mover el felpudo? Si no lo hubiera hecho, habría comenzado a oler a carne descompuesta. Pero era tan pequeño el bicho que igual ni siquiera tenía carne. Igual ni siquiera olía. En las raras ocasiones que pisa ese felpudo de goma, recuerda siempre la minúscula masa reventada que quedó debajo de él. Años después, paseaba por Bilbao y observó, desde una distancia prudencial, cómo encima de un señor, que en otras ocasiones usaba uniforme de la Ertzaintza, un grupo de jóvenes consumaba otro de esos bailes frenéticos. No se puede decir que todavía era una niña. Tampoco se puede decir que esta vez se atrevió a mirar debajo del felpudo. Yeah.